Sí, estamos buscando gente para talleres que dé en el centro de niños, como en el de adolescentes. La idea es que vengan con lo que quieren hacer, con los que les gusta hacer, y enseñarle lo que quieren a los chicos. Estamos abriendo convocatorias tanto para el turno mañana como para el turno tarde en los dos centros. Uh-huh. Entonces va con la disponibilidad horaria de cada uno de los chicos. Uh-huh. ¿Y qué tipo de talleres son los que ustedes buscan? En realidad estamos abiertos a lo que quieran. Hemos tenido yoga, cocina, deporte, música. Es lo que vos quieras hacer y te guste, entonces le das todo el amor de lo que te gusta a los chicos también. Uh-huh. ¿Y aquel que esté interesado, qué tiene que hacer? Tienen que venir con su proyecto, con la idea pensada, de lunes a viernes, por la mañana de 8:30 a 12:30 y por la tarde de 5:30 a 8:30 y hablamos. Uh-huh. Esto es un voluntariado, ¿no es cierto? Sí, es un voluntariado, porque en realidad en estos es un lugar donde uno aprende y donde te llenas de experiencias, es muy rico y siempre te da una experiencia que no te la olvidas más. ¿Cuántos son los chicos que habitualmente asisten tanto en el turno mañana como en el turno tarde, como para que el que esté interesado, bueno, pueda darse una imaginación? Sí. Y acá en el centro de niños hay una media de 20-25 chicos por turno, y en el centro de adolescentes es un poquito menos, están entre 10 y 15, pero siempre estamos con expectativas de que vaya creciendo el grupo. Uh-huh. Y esa charla es para conocer al... Claro, al para conocer a la que conozcan la institución, que vean cuál es nuestro proyecto y ver cuál es la idea que él tiene, así lo vamos ubicando en lo que él quiera hacer. Uh-huh. Y desde la Fundación, por otro lado, también están convocando a inscripciones para quienes se quieran capacitar en oficios. Sí, desde el lunes que viene, de 5 a 8 de la tarde en el Centro de Formación Profesional en Estados Unidos, están abiertas las inscripciones para las capacitaciones de este año en herrería, electrónica aplicada, electricidad, huerta y panificados. Uh-huh. Estas capacitaciones hay que destacar que tienen el aval del Ministerio de Educación. Sí, tienen el aval y son gratuitas, y lo único que tenés que llevar es la fotocopia de documento. Uh-huh. ¿Y hay alguna edad en donde uno tiene que ser mayor de edad? En realidad de 16 años pueden iniciar. Lo único que para electrónica aplicada tienen que tener conocimiento de tercer año en secundaria. Uh-huh. Después no hay ningún otro requisito. No hay ningún otro requisito. Uh-huh. Trabajando, ahí veíamos que estaban recién en una reunión, en un contexto, bueno, difícil, ¿no?, para lo que son las organizaciones. Sí, en realidad este año ya se nos viene más difícil que el año pasado, pero por eso estamos siempre en la unión y juntándonos para que no nos tire abajo. Uh-huh. Y juntando las fuerzas para continuar este año.